Vigésimo primer episodio de Cine Eufóricos. Bienvenidos a todos nuestros escuchas. Aquí estamos para ustedes, Carlos. Víctor, mis tímpanos, espera. No me grites así. No me grites, ¿eh? Te voy a pedir que no me levantes la voz. Es la emoción. Es la emoción de que por fin tenemos al menos algunas películas dignas de discusión, al menos, ¿no? O sea, avances. Y avances dignos que definitivamente de están. Claro, totalmente. Tenemos el estreno. ¿Consideras que el avance de la semana es superior a los estrenos de la semana? Es una pregunta interesante. Creo que lo mejor de la semana fue el estreno del avance de The Irishman. Definitivamente, sí. El nuevo avance del irlandés, la película dirigida por Martin Scorsese. Uh-huh. Y que todos saben estará protagonizada por Joe Pesci, Robert De Niro, Al Pacino. Harvey Keitel y aparece Bobby también, Cannavale. Bobby Cannavale, sí. O sea, toda la... Todo el squad. El squad gangsteril de los noventas. Totalmente. Y además estrenó, pues, una especie de teaser también, más completito, sobre el nuevo producto de Netflix también, El Camino. ¿No? Esta historia. A ti te gustó mucho la serie, siempre me lo has comentado. Sí, Breaking Bad es una gran serie. Sí, ¿cómo que te pareció ese? Bueno, antes que nada. Entrar en lo que nos parece los contactos, tenemos arroba cineufóricos en Twitter. Pueden escucharnos, ya saben, desde archive.org, buscarnos en Spotify como Cineufóricos Podcast. Encuéntrenos también en Facebook como Carlos Cineufóricos, porque tú uh-huh. te apropiaste del canal. Sí, mío. Abandonado también, pero mío. Síganos en Instagram, síganos en WordPress, síganos en donde quieran. Ahí, ustedes busquen una red social, ahí estamos. Sí. Y pues, Víctor, comencemos con los avances, que es lo primerito. Seguro. Los avances, sí, pues sí, los avances. Bueno, también comentar que después de los avances hablaremos también de Ad Astra. El estreno de Midsommar. Midsommar y Rambo. Y Rambo Last Blood. Last Blood. Totalmente, entonces... Pues, Víctor, se estrenó... Bueno, antes de hablar de Irishman, también uh-huh. Se estrenó por ahí el avance de la nueva película de esta productora... Que yo estaba viendo en comentarios en Twitter, sobre todo, uh-huh. que decían, no, es una productora independiente, A24, ya no es independiente, o sea, nada. De hecho, por ahí, yo normalmente no contesto cosas en Twitter uh-huh. ni en YouTube, pero uh-huh. le contesté un tipo que aseveraba, porque todos decían, no, nominación para Adam Sandler al Oscar. Se lo merece, se ve muy bien la chingada. ¿Cómo les encanta de un avance sacar gente, exactamente, cuántos... ya ves cómo le gusta a la gente ver el avance y hacer la pinche crítica completa. Ya no veas la película, amigo, ya viste el avance. Ya sé. Y por ahí hay un tipo que decía que en los Oscar la academia no se fija en este tipo de productoras muy independientes. Le digo, no, amigo, o sea... Simplemente Moonlight desde A24 y ganó claro. mejor película. O sea, y eso de que es una productora independiente, bla, bla, sí, o sea, tiene peli. También ha trabajado con Harmony Corrine, creo que este. ¿De Beach Bomb? No, la anterior. La de Spring Breakers. Spring Breakers es de A24. Me imagino que la última también es de A24, pero es la productora también de Harmony Corrine, por ejemplo. O sea, sí está. La productora sí. O sea, se ve que se mete en el cine sí. independiente. O sea, que pero... le ha puesto atención a un cine uh-huh. a lo mejor que no es de grandes presupuestos, ¿no? Exactamente. O sea, a nivel. De presupuesto, sí, sobre como... todo, exactamente. O sea, puede. Vemos ahí en la filmografía nombres de actores conocidos. Pero en proyectos que pues no son del gran presupuesto hollywoodense. No. Pero eso no exime que sea vista por la academia y tenga una lista de nominaciones realmente impresionante. O que sean estrellas propias de Hollywood las que... O sea, por ejemplo, el cine creo que también el de Jordan Peele. Exacto. ¿No? Creo que también es de A24, sí, exactamente. Entonces tenemos un nuevo avance de Uncut Gems. Uncut Gems, sí. Uncut Gems, dirigida por los hermanos... Safdi. Ahí no sé cómo se pronuncia. Sí, no, son los hermanos Safdi, ¿no? Safdi. ¿O no? Sí, o sea, sí son ellos, pues, pero no sé cómo se pronuncia así creo o no. Sí, creo que es así. Entonces, a mí de repente me parece muy curioso cómo directores nuevos empiezan a poner su nombre por delante, así como si ya tuvieran una... Digo, pues creo yo es que algo... es uno de los elementos, muchas veces mal entendidos, pero es uno de los elementos de entrada en el cine de autor. Es algo que le ha es algo que se critica mucho. Se critica, pero... Por ejemplo, yo en una ocasión vi a... Pero es un sello de cine de autor hacer eso, ¿estarás de acuerdo? De acuerdo, pero el asunto es que yo vi, por ejemplo, en una ocasión Guillermo Arriaga, ¿no? Mencionaba acerca de cómo los estudiantes de cine en muchas ocasiones sienten la necesidad de, al inicio de sus proyectos, iniciarlos con una película de, ¿sabes? Como si eso ya fuera de alguna manera. Pues déjalos, Víctor. Están tratando de sobresalir. No, pues, lo también, entiendo, ¿sabes? Lo entiendo. Y de alguna manera, pues, se vincula con lo que tú dices. Entonces, precisamente. Que uno tiene esa aspiración a lo mejor, sí, ¿no? De decir, es una película. De ser el nuevo Scorsese. De ser el nuevo Tarantino. Exacto, ¿no? Uno cuando ve en el cine una película de Martin Scorsese, de ay, dices, ay, cabrón. O sea, de algún modo. La novena película de Quentin. Eso ya está bien. Sí, sí. Hashtag NWR. Sí, pero ya hablamos de palabras mayores también. Sí, bueno. Y también, o a veces también ya usan los nombres de estos directores o de estos creadores, incluso aunque estén involucrados en el proceso de producción. Pero ese día más bien es una onda más bien ya de la mercadotecnia. De quienes te trajeron también. Ajá, tal de, cosa. De los productores, güey. Y el productor ahí en su casa, güey. Tomándose un pinche una copa de vino, güey. Y sin saber ni qué pedo con la película, güey. Lo único que hizo, güey, fue abrir la cartera, güey. Poner un cheque, güey, ya. Poner su wey. Firma, ¿eh? Sí, poner su firma en una hoja y fue todo. Sí, entonces, de repente tienes a estos directores nuevos que se presentan como lo harían en su momento los hermanos Coen, por ejemplo, que tú dices, una película de los hermanos Coen, ¿no? Y ahora dice una película de los hermanos Safdie, ¿no? Entonces, de algún modo dices, ah, caray, ¿estos quiénes son? El asunto es que realmente estos directores sí han entregado productos que de alguna manera se han vuelto relevantes. Y si no han checado su película previa, la de Good Time, protagonizada por Robert Pattinson, pues revísenla y, bueno, encontrarán a lo mejor más claridad en aquello a lo que me estoy refiriendo. O sea, sí. Por eso también nos emocionamos de una película como Uncle James, que está en avance. Que resulta que ahora todo el mundo es fanático de Joaquín Phoenix, por ahí tienen tres películas con Joaquín Phoenix, estos directores. No, ese era James Gray. ¡Ah, es cierto! Estoy confundiendo con James Gray, es cierto. No sé por qué pensé en Boyero hablando bien de Ad Astra y me acuerdo de eso. Ah, no me dan caso, es cierto. No, entonces tenemos el estreno de Uncut James, película protagonizada por Adam Sandler. Digo, que a mí me gusta decir muchas ocasiones que los actores de comedia son geniales en el cine dramático. Sí, y ya lo vimos, por ejemplo, con Foxcatcher y Steve Carell. Gran actuación. O Jim Carrey, por ejemplo, cuando se pone serio, sí. Es muy buen actor, sí, también. Sí. ¿Quién más se nos viene a la mente? No sé. A ver más. Seguro. Es que aquí tenemos a Adam Sandler, que para muchos incluso es un gran actor de comedia, ¿sabes? O sea, a pesar de que sus proyectos muchas veces rayan en lo... Es un gran actor de comedia con proyectos malísimos. Tal vez. Malísimos. Sí, tienes razón. Creo que es por ahí el asunto, definitivamente. Y aquí lo que sorprende es que al parecer lo estamos viendo salir de su zona de confort. Exacto. Que este mame de que en algún momento de la carrera de un actor que está encasillado en algún tipo de género, sobre todo comedia, le llegue su momento. Su momento de salir, su momento de brillar, su momento de ser un tanto diferente. Y al parecer este es el momento de Adam Sandler. Y según las críticas, al menos las que yo he leído y lo que he escuchado de la película, es que es una gran, gran, gran actuación de Adam Sandler. De hecho, ya tú te pones a leer, ya estamos en el mes de septiembre, ya, sí. No, octubre prácticamente. Uh-huh. Y ya por ahí en internet hay un montón de estas notas que hacen como predicciones a los Oscar y todo esto. Y la mayoría en la terna para mejor actor ponen la actuación de Adam Sandler ahí como una posibilidad muy, muy grande de que esté ahí. Entonces, pues habrá que ver. El avance se ve muy bien. Se ve bastante entretenido. Se ve que es una actuación interesante. Sí. De esas actuaciones que sí terminan siendo... No parte aguas, ni inolvidable en todo eso, pero que sí terminan quedando ahí, pues, en cierta manera en la memoria. Yo no entiendo, por ejemplo, acaban de pasar los Emmys, ¿no? También. Sí. Y, no sé, pienso ahorita que estás hablando de actores que de repente trascienden precisamente aquellos límites, no sé, impuestos por la misma industria o por ellos mismos, los agentes, no sé. Estaba pensando, y ahorita hablando también de NWR, Too Old to Die Young no estuvo nominada absolutamente a nada en los Emmy. Nada, nada. Pero no sé por qué, es una obra maestra, Víctor. según yo, hasta iba a estar ahí Miles Teller y todo el mundo. ¿Se alcanzaba a colarse o en él? No sé. Es que, Víctor, hay tanta competencia en series y en televisión ahorita que sí. Está cabrón, ¿eh? Yo de verdad, o sea, neta, no es mamada. Netflix va a sonar muy escatológico, pero Netflix ha hecho un pedo y salen 30 series nuevas. Pero no cualquiera, o sea, sí, de las 30, si sí ves 15, 10, que son así, hechas series así, X, pero otras 5, 6 o 7 series que dices tú, ay, cabrón, una gran calidad. Y no nada más lo está haciendo Netflix, está haciendo HBO, lo está haciendo AMC. Disney, ¿no? Hasta Disney ya le va a entrar a los chingadazos ahí con su sistema de streaming. Perdón que traiga a Disney a colación, pero estaba viendo por ahí un video en el que hablaban de un libro de uno de los altos ejecutivos de Disney, o no sé si el más alto, el que toma las decisiones. Y que hablaba de la venta de Lucasfilms y de Star Wars, la compra, a Disney, más bien. La compra de, y que George Lucas se había sentido, o sea, revelaba que George Lucas se había sentido traicionado, pues. Ah, eso sí se sabe desde un inicio. De hecho, sí, desde, ¿no?, que George Lucas se desentendió ya de Lucasfilms. Que de hecho, se, o sea, supone que había dejado... De hecho, hasta Pixar era también propiedad de LucasArts, creo que algo así. Creo que Pixar nació de todo ese mame de Lucas y todo eso también. O sea, entonces, en el momento que George Lucas se desentiende, sí, creo que se fue algo molesto. Pero algo que yo no sabía era que él había hecho como un pacto de caballeros, como se dice, en el que Disney aceptaba tomar en cuenta algunas recomendaciones que él había dejado para los episodios 7, 8 y 9, ¿sabes? Entonces, en ese caso, de repente te entra esta sensación amarga como de que no sé, qué hubiera sido. Bueno, pero extrañar a George Lucas, pues ya es una cosa así como... Sí, mira, Pixar fue propiedad de Lucasfilms del 79 al 86. O sea, realmente, George Lucas es un tipo que se le debe mucho en la industria cinematográfica. George Lucas es un... Yo quería hacer... cuando hablamos de los cineastas más influyentes... Aquí de... Aquí tienes un resultado del de cine... la web. Ay, güey. Disculpen, amigos. Cuando hablamos de los cineastas más influyentes en la historia del cine, pues siempre pensamos en Kubrick, siempre pensamos en Scorsese, del cine más o de lo más actual de Tarantino, o ya si nos vamos acá independientes, pues pensamos en Tarkovsky, esas madres. Pero George Lucas, debíamos de ponerlo ahí, dentro de los cineastas más influyentes de la historia del cine, y que más le han dado, sobre todo en cuanto a vanguardia, tecnologías, a nuevos visionados, y a la evolución que ha tenido el cine, sobre todo en el ámbito comercial. Ya, el cine comercial no sería realmente lo mismo sin George Lucas. Realmente él le dio un empuje enorme creando todas estas subsidiarias de Lucasfilms. Y pues es muy importante. Pero pues ya creo que nos fuimos un poco del tema de Uncut. Hablábamos de Uncut Gems, que pinta como un muy buen thriller de acción, ¿no? Y sobre todo las críticas hablan de que es una película que maneja muy bien el humor negro. Tiene mucho humor negro. Y si hablamos de que al parecer la historia se mueve, que al parecer Adam Sandler es un judío que se dedica a los negocios de gemas. O sea, tú sabes que los judíos dedicándose a negocios en Nueva York, en esta comunidad judía, se presta mucho al humor negro. Sí. Presta muchísimo. Entonces, pues habrá que ver. Es una propuesta interesante, Víctor. Sí, el avance se ve muy bien. Directores tienen un estilo. Eso es lo interesante. Y es cuando digo que si el nombre va por delante, pues entonces sí tiene mucho sentido cuando hay un estilo distinto. Sí, cuando realmente es un cine de autor. Exactamente. O sea, eso no quiere decir que sea un estilo totalmente ajeno, diferente o algo así. O sea, pero sí... toma todas esas influencias que podemos advertir ahí en ese cine y las transforma de un modo muy interesante. Entonces vale la pena checar esa película. Ojalá que se estrene antes de que se acabe el año. Pues Víctor, el siguiente avance que vimos apenas ayer, antier. Hace como 2-3 días, sí. ¿No? De hecho, lo subieron primero en el canal de Jimmy Fallon. Ah, es cierto. ¿Verdad? Y sí, después estuvo entrevistando ahí a De Niro precisamente acerca del irlandés. Sí. Pues Víctor, estuvo cuestionando nada más acerca del CGI. ¿Del CGI? ¿Y qué dijo? No, yo no la vi esa entrevista. Pues dicen que se ve súper bien, ¿sabes? Pero te digo, yo vi críticas en internet de mucha gente que se quejaba. Yo también estoy con Jimmy Fallon, con De Niro. La verdad es que no se nota. Yo creo que se ve bastante bien. Yo en los dos avances que he visto, junto con este pues que nuevo que salió, el único... Porque al parecer, y lo que te comentaba, la película es muy larga. Sí. Creo que dura 210 minutos. Uh-huh. Y al parecer abarca toda la vida de este personaje uh-huh. que se dedicó a... Después de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. un veterano de la Segunda Guerra Mundial, se dedica a trabajar para la mafia como uh-huh. sicario. Uh-huh. Y al parecer... Porque también en el avance se ven imágenes cuando él está en la guerra. Sí. Entonces estamos viendo a un De Niro pues súper mega joven. Sí, en sus 20s. En sus 20s, exactamente. Entonces abarca toda una vida de Robert De Niro, o sea, del personaje... Y al menos en lo que yo he visto en estas etapas, no veo algo que digas tú, ay, güey, se ve uh-huh. extraño. Ya estamos de acuerdo que todo este trabajo con el CGI que se hace ya es impecable. Sí. Está muy cabrón porque, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver el episodio 7? Sí. Que yo todavía saliendo pensaba que había visto todos de carne y hueso y tú me decías, ay, güey, ¿viste cómo uh-huh. pusieron al... El episodio creo que 8. El episodio... No, fue el 8. Ah, sí, el 8, es cierto. Sí, el 8. Al comandante este que ya está muerto, el sí. actor. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Y me decías, lo hicieron muy bien, yo ni me había dado cuenta que uh-huh, estaba hecho con CGI. Sí. Entonces imagínate, yo no veo problemática. Ahora, donde sí veo problemática, y yo también me pongo un por tanto por el lado de los quisquillosos, es que pues teníamos muchos años que no veíamos juntos a este grupo de actores. Sí. Y todos estamos emocionados por verlos de nuevo juntos. Uh-huh. Sobre todo por la temática de la película, que es una película de gángsters. Muchos años de no verlos juntos, creo que nunca los habíamos visto juntos, ¿sabes? Bueno, desde Goodfellas a Joe Pesci, a De Niro, a Harvey Keitel, a Bobby Cannavale. Ah, no, Harvey Keitel no sale ahí, Bobby Cannavale sí. Digo, habían trabajado en otros proyectos alternativamente, sí. Dos de ellos, tres de ellos, pero todo juntos, este grupo. Junto de, con Scorsese sí, no. y tratando el tema, ¿no? Sí. Entonces, por ahí decirnos que nos van a poner partes donde los personajes están con CGI, uh-huh. pues sí llega a preocupar de pronto. Sí. Porque estaremos de acuerdo que la mayoría que vamos a ver esta película las vamos a ir a ver por los actores. Totalmente. Entonces, por ahí habrá que ver. Aunque no creo que toda la película, no estamos hablando de que vayamos a ver El Expreso Polar, cabrón, que veamos a Tom Hanks en CGI toda la pinche película. No va a ser así tampoco. O sea, pero mira, el asunto es que... Yo no sé quién se encarga de estos avances, ¿sabes? O sea, no sé si incluso lleven a Thelma Shoemaker a grabar estos a editar estos avances o quién se encarga de los avances de Scorsese o si es el mismo cine de Scorsese. Pero, por ejemplo, recuerdo el avance de Lobo Wall Street. El avance de Lobo de Wall Street, a veces simplemente regreso a él a verlo en internet y es un subidón de adrenalina solamente con sí. ver ese puro avance. Y creo que con The Irishman y este segundo avance otra vez, ajá, y este segundo avance de Irishman es lo mismo. No, o sea, inventes. Está impresionante. El puro no avance inventes. Está impresionante. Es más, hagamos una crítica como se acostumbra del puro avance. Ya no hay que ver la película. No, es que el timing, la edición, los momentos, o sea, y no te cuenta nada, es un avance genial, es un avance que vean, o sea, creo que no es de esos avances que te cuentan toda la película, o sea, y después de haber revisado las críticas que salieron sobre The Irishman, definitivamente creo que es una película que va a ser muy rica, ¿sabes? O sea, definitivamente. Sí, sí, pues ya salieron críticas, Víctor, porque hubo preestreno en el Festival de Nueva York. Sí. Ya están calentitas las críticas. Te voy a leer una, nada más una, sí. Es más, voy a hacerle scroll al celular y voy a poner mi dedo. A ver. En la que sea, porque todas son verdes, Víctor. Todas son verdes. No hay ni siquiera una que sea tibia o mala. Dice un logro mayor de Scorsese. Bueno, es de Joe Blessing, de Playlist. Dice un logro mayor de Scorsese. No solo incorpora los mejores aspectos de sus anteriores dramas criminales y su emocionante energía, sino que añade contexto a aquellos films. Hablan de que es un recordatorio de que Scorsese sigue haciendo buen cine, que parece que estamos viendo un director de 20 años. Y es que ¿quién se le había olvidado, sabes? Ese es el asunto. O sea, es que Scorsese ¿qué mundo vivimos? Ajá. Estamos hablando de Martin Scorsese. O sea, a mí lo que me sorprendería y que fue lo que me hiciste creer hace un rato es que todos estuvieran en rojo, no inventes. Digo, dice, los grandes éxitos de la mafia en clave crepuscular, una película monumental, elegante, violenta, que habla de traición, memoria y pérdida, que la última media hora es, ¿qué decía la palabra? Acongojante. que es inteligente, amena, que con todo y su largo metraje pues no aburre. Así no la podemos pasar. Al parecer todas las críticas pues la están alabando. Habrá que ver, porque esto lo he visto. Esto ya se me hace déjà vu de cada año. Sí, yo sé. Dice que ocupa inmediatamente su lugar en el canon de Scorsese. Muy entretenida. Scorsese encuentra la Grecia en Gangster Land. La Gracia. Cabrón, la Gracia. Güey, es que ¿por qué me la ponen con G mayúscula? ¿Ya viste? Pues la gracia divina. Ah, la gracia divina. Ok, no, sí, con mayúscula. Ay, no. Es que estoy emocionado, amigos cinefóricos. Estoy emocionado. Y aquí vienen las fechas de estreno, amigos cinefóricos. Dice aquí. Estreno limitado en cine. Eso de limitado me pone nervioso, Víctor. Me pone nervioso. Limitado en cine Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, 1 de noviembre, uh-huh. En cines. Quiere decir que en Genula la vamos a poder ver por ahí. Cállate, no promuevas esas cosas. No la vean pirata. Estreno limitado en cines de España, 15 de noviembre. Y estreno en Netflix, 27 de noviembre. ¿Cómo ves? Habrá eso, que ver. Eso quiere decir que hay... ¿Dos meses? No, es que ya habían dicho que el estreno iban a dar un mes antes de pasarlo. 15 días. 15 días, un mes, algo así. Antes de pasarlo al sistema de streaming. Que amigos eufóricos, hay que aclarar que esto va en contra de las políticas ya muy establecidas, como se mueve la industria en cuanto a los estrenos y posteriores. Antes, lo que era pasarlos a DVD y al Blockbuster y todo esto, ahora pasarlos a Netflix. Se supone que tú cuando estrenas una película en cartelera comercial, el cine te pide, como uno de los requisitos máximos, que la película no la pases a ningún sistema de streaming o a ninguna tienda de renta de películas ni nada, en 3 meses posteriores a la salida de la película en cartelera. 3 meses. Aquí al parecer se volaron la barda con esto. Ya habíamos escuchado esta polémica con Roma. Roma fue lo que... Todo el pedo que hubo con Roma y la estrena y la chingada... Pero Roma se estrenó en Netflix hasta diciembre, ¿no? Por eso. Es que fue... Todo el desmadre que se armó fue con base en esta política de los 3 meses. Que aquí, al parecer, ya hubo algún deal, ya hubo algún cambio ahí en las políticas. Algo pasó, pero va a ser 15 días después el estreno en Netflix. Uh-huh. Posterior a los cines. Entonces aquí estamos viendo un cambio de paradigma completo... aunque nos dé risa y lo que quieras, pero Roma al parecer sí estableció un parteaguas y un cambio de paradigma en cuanto a la manera en la que se va a manejar la industria. Pero entonces, ¿tú crees que podrían coincidir una película en cartelera y en streaming? Lo más seguro al mismo es que tiempo? No. Va a tener un estreno limitado, eso sí te lo aseguro. No va a estar en cartelera al mismo tiempo que Netflix. Va a tener un estreno limitado unos cuantos días, un mes. Un mes. Ahí dice que del 15 de noviembre en España a los 15 días. Por eso, yo había escuchado que iba a estar 15 días antes en cartelera y después lo iban a pasar a cines, a Netflix. Uh-huh. 15 días. Pero en Estados Unidos al parecer lo van a hacer todavía 15 días antes, que va a tener un mes. Uh-huh. Entonces no va a estar, Víctor, va a estar un mes, se acabó y la van a pasar a Netflix. Es lo que va a pasar. Porque tampoco creo que en el deal que tuvieron ahí interno tengan previsto de que, yo lo voy a poner en el cine y va a durar hasta que deje de vender boletos, 2 meses, Y el segundo mes va a estar en Netflix y en el cine al mismo tiempo. No creo. No creo que sea así. Sería interesante saber que... márcale al CEO de Cinépolis para preguntarle... Me dijo que iba a estar en una comida, fíjate. Al gato que lo vea en el campo de golf, le pregunto. Pregúntale, sí, porque eso es importante y Cinefúrico siempre tendrá la respuesta. Siempre. Entonces... Y pues no hemos hablado nada del avance, Víctor. ¿Qué te pareció? sí dijiste que te gustó mucho, ¿verdad? Sí, me gustó mucho el avance. Yo nada más con escuchar la voz de Yu Pesci, neta, que tengo ahí un pinche orgasmo, cabrón, no mames. O sea, nomás con escuchar la voz de yo, ese tonito de voz, así bien tracaloso. Sí. Es genial. O sea, yo con eso ya, me compraron ya. Es un avance completo, te digo. Es un avance que muestra, yo creo que... O sea, no diría que los mejores momentos, así como The Wolf of Wall Street no muestra los mejores momentos de la película, pero es un avance súper bien editado, o sea, chéquenlo, es un avance que emociona. Ah, es una película que dura 210 minutos. Sí, o sea, no. Es un chingo. No inventes, no estamos hablando de Midsommar, o sea, estamos hablando de cine calidad. Cine de calidad. No hagas spoilers, Víctor, nuestras próximas películas a comentar. ¿Qué? Pues pasemos a ellas. Sí, si quieren nada más comentar un poquito de la del camino. Es cierto. Tenemos el avance de esta película de Breaking Bad, ¿no? Que al parecer continúa el relato en donde se quedó la serie. Y tenemos qué pasó con Jesse Pinkman. Ahí plantea algunas cuestiones al final de este teaser, como deja la duda con quién se enfrenta al final del episodio. Creo que sí se deja ver quién es el personaje. Pero es interesante, la verdad es que es una serie que tuvo tanto éxito que creo que ojalá que no sea un bajón. O sea, que definitivamente, digo, Netflix tiene suficiente presupuesto para contratar a los mejores para este tipo de proyectos, así que no creo que hagan algo malo con una historia tan importante. Han hecho muchas cosas mal. O sea, Netflix tampoco creas que todo lo hace bien. También tiene muchas fallas, muchas. Digo, pienso, por ejemplo, en el regreso de Expedientes X, ¿no? Y también es algo que definitivamente uno no querría también, que hubiera ocurrido. Pero también piensas en la película de Western, la que mencionaste que está muy bien. Ah, Deadwood, de HBO. Deadwood, pero estamos hablando de HBO también. Sí, pues sí, no sé. Habrá que ver. Hablemos de los estrenos de la cartelera comercial. Pues, Víctor, se estrenó una de las películas que estuvieron por ahí nominadas a Mejor Película en el Festival de Venecia. Órale. Por ahí estuvo compitiendo con Guasón, con el Guasón. Che, Guasón, ya la próxima semana, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes antes del Guasón? Discúlpame, pero no me puedo emocionar menos. ¿No? sí es emocionante, Víctor. Sí es emocionante. A mí sí me emociona, la verdad. Digo. Después de ver el avance de Scorsese. Ya sé, fíjate, está como... No, sabes, es interesante el asunto del Joker porque... Guasón. Por todo lo que ha generado, ¿sabes? Por todas las notas, por todo lo que se dice que han hecho los cines en Estados Unidos, de alertar sobre ir a ver la película, sobre la violencia, sobre la actuación de Phoenix. Ya están supuestamente el otro día vi una nota que decían las autoridades y el ejército que se prevén posibles tiroteos en el estreno del Joker en Estados Unidos, cabrón. Lo bueno que aquí lo peor que pasa en los cines es que metan Kentucky. La neta es, lo bueno que aquí no pasa eso. Mira, supongo que tendremos precauciones. No. No, las impresiones calientitas directamente del estreno, medianoche. Ah, no me vas a hacer desvelarme, Víctor. No. Hablemos de Ad Astra mejor. ¿Para qué quieres que esté roncando y me despierte la risa del Joker, del Guasón? Y acá, ay, qué pedo. Me desperté. No, mejor hay que irla a ver así. Sí. Descansados. Sí. Ad Astra, Víctor, hacia las estrellas. Dos puntos hacia las estrellas. Una película de James Gray. Director que tiene bastante palmarés en festivales. Es un director, en cierta manera, festivalero. Este es director que normalmente... Aunque también trabaja con grandes estrellas, ¿no? Y trabaja con... son esos directores que sí son directores de festival. Son esos directores a los cuales acuden las grandes estrellas para aparecer posteriormente en festivales europeos. Como por ejemplo, me parece como muy en el tono de este director de... ¿Cómo se llama esta película? Atormentado, Loving, Jeff Nichols. Jeff Nichols, ¿no? O sea, como estos directores que están en la, son parte de la industria, pero de repente te sorprenden con una película que parece menor, pero está plagada de estrellas. No sé. Sí, siempre los actores de renombre americanos, gringos, de Hollywood, estos actores ya con un nombre muy, muy bien enmarcado en la industria, siempre no dejan de voltear al cine independiente. Normalmente de pronto sí los ves haciendo cine independiente y este es el tipo de director al que acuden o con el que se acercan para hacer este tipo de cine, que siempre termina siendo muy muy interesante. Sí, me sorprende por ejemplo también que este año hayamos tenido una película como High Life de Claire Denis, por ejemplo, en el mismo año que tenemos Ad Astra, ¿no? Que al parecer sería, para mí hay tres películas que me vienen a la mente inmediatamente al ver Ad Astra, que una pues lógicamente Solaris, uh-huh, Tarkovsky, sí. Posteriormente se pues, me viene a la mente de las nuevas, uh-huh, inmediatamente Interestelar, uh-huh, y lógicamente por haber sido este año y haberla visto hace poco, High Life. Sí, totalmente. Son las tres películas que me vienen a la mente inmediatamente por el tipo de ciencia ficción que tocan. Aquí, primer punto de la película, tú llegas al cine, llega la parejita al cine, el grupo de amiguitos al cine, se paran en la cartelera, ven en el cartel la cara de Brad Pitt con un casco de astronauta en una película que se llama Ad Astra. Sí. Y tú ves el avance y tú dices, güey, pues una película de acción espacial, güey, balazos, naves, balazos espaciales. Bueno, ¿me entiendes? Pues, sí, o sea, sí, una película más, una película de acción. Pues Brad Pitt, sí, espacio, efectos especiales, sí, la luna, sí, navecitas, la chingada, sí, marcianos. Ya te estás imaginando acá Brad Pitt luchando contra un marciano y la chingada. Y estarás de acuerdo que el más del 50% en la película pues va a quedar un tanto decepcionado de entrada. ¿El cuánto? Yo digo que un 50-60% de la gente va a quedar decepcionada de la película. Creo que un 80. Un 80. Amigos cinefóricos, que vas a ir a ver esta película y realmente te interesa el cine de ciencia ficción, que es un tanto más cercano a las películas que acabo de mencionar, que es un tanto más filosófico, un tanto más... Intimista, un tanto más sentimentaloide, sí, es un tanto más sobrio, sí, un tanto más pausado, sí, más profundo. Totalmente. Depende de la visión que la veas. La película te va a gustar, pero tiene varias fallas que le hemos encontrado. Nos gustó la película, Víctor, estamos de acuerdo que nos gustó, sí, pero tiene varias fallas. Pero si tú vas en busca de una película de acción más movida, pues yo no. Creo que, no sé si me gustó más que High Life. ¿A ti te gustó más? A mí me gustó más que High Life, definitivamente. Digo, aunque es como tú dices, ¿no? Las dos. Pero no me gustó más que Interestelar ni que Solaris. Claro. Sí, estas dos películas tienen, como tú dices, como tú bien dices, esa pretensión, ¿no? Como, sí, como de querer profundizar en las emociones de los personajes. Incluso podríamos decir que esta película en cierta medida abusa de la voz en off, ¿no? En muchos sentidos, que fue algo que comentamos, ¿no? Porque algunas críticas la señalaban como que era una gran sesión de terapia para un personaje con un padre ausente, ¿no? Y que tiene que pues luchar con todos esos demonios internos, sí, ¿no? De alguna manera. Ese tipo de ciencia ficción, la ciencia ficción siempre, desde Solaris o anterior, siempre ha estado muy ligada a las cuestiones muy humanas. Sí. O sea, tratar de ligar mucho la cuestión de la ciencia, la ficción, la tecnología, los viajes espaciales, cuestiones de la física, todas estas cuestiones con cuestiones muy, muy humanas, muy, muy internas del ser humano, de su forma de pensar, de sentir, de su forma de ver la vida, sus relaciones interpersonales. O sea, muy intimista. Sí, como dicen, este sería un gran personaje para una película dirigida por Damien Chazelle, ¿no? Por ejemplo. Todos esos personajes. Sí, por ejemplo. Que no, mi trabajo. Por ejemplo, de hecho el personaje nos recuerda mucho a The First Man, a Ryan Gosling, al personaje de Ryan Gosling. Incluso el personaje de Whiplash, ¿no? El personaje de Whiplash. También ha simulado sus relaciones. Personajes muy introspectivos, sí, muy, muy introspectivos, que es... Al parecer no están sintiendo nada, pero están sintiendo todas las cosas del universo. Y siempre la ciencia ficción ha estado muy casado con esto. Sí. Y ha sido una mezcla que a lo largo de la historia del cine nos ha gustado mucho. Sí. Y nos ha dado muchas buenas películas. Y pues, ¿de qué va Adastra, Víctor? Coméntanos, ¿de qué va? No, más tú o coméntanos, menos. Por favor. Bueno, te tiene más clara la película, el plot. El plot es el siguiente, es algo muy, muy sencillo. Porque la película en su historia es muy, muy sencilla. Uh-huh. Tenemos un astronauta, que es un astronauta súper decorado. Al parecer es un astronauta que tiene la fama de ser inamovible emocionalmente. De tener una psique de hierro. Sí. O sea, de esos que no les pasa... Es que están sentados en el trabajo y puede pasar miles de desmadres a su alrededor. Se puede divorciar, se puede morir un hijo, se puede ir a la chingada todo. Y el güey está ahí, cabrón. Una de las primeras cosas que le reconocen, su pulso nunca se eleva más de 50. Su pulso nunca. Pero cayó por como pinche caída de 3 kilómetros, güey, en la antena hasta el principio. Y no mames, nunca bajó de 50 su pulso. Cuando iba cayendo, voy a hacer las maniobras para... Cuando está hablando con la base, que les dice que va a hacer una maniobra para no perder el conocimiento. Porque sí. Siento que voy a perder... Y el güey así como si nada cayendo, güey, dando vueltas, güey. Es un personaje así. Sí, sí. De pronto, empiezan a suceder en el planeta ciertas descargas electromagnéticas. Sí, hablemos que... también de que es una película que se desarrolla cientos de años en sí, el futuro. Sí, es futurista, ¿no? Es futurista. Sí. Empieza a haber unas catástrofes ahí, sí. En cuanto a cuestiones climáticas, magnéticas, sí, esas más cosa rara, sí. Unas cosas energéticas, sí. Como tipo erupción solar, sí. Pero no del sol, de otro lado, sí, que no sí. Saben dónde puto sea. Y descubren que hace años, hace muchos sí. Años, mandaron con el afán de descubrir, porque al parecer en el planeta sí. Están muy obsesionados, o sea, en este futuro, están muy obsesionados con buscar vida en otros planetas. Sí. De hecho, arman una pinche antena, pero mamalona, cabrón. Pinche antena sí. Que sale de la pinche atmósfera sí. Para buscar vida en otros planetas. Y posterior a esta catástrofe que sucede, se dan cuenta que una expedición que habían mandado muchos años antes a lo que ellos determinan que es la frontera sí. De nuestro universo, de nuestro sistema solar, sí. Para poder enviar todavía más lejos señales sí. De vida. Al parecer todavía hay alguien vivo en esa sí. En esa expedición. Y descubren que esta expedición, que llamada Proyecto Lima. Proyecto ¿no? Lima está liderada por el papá de Brad Pitt. Sí, que es interpretado en la película por Tommy Lee Jones. Y Brad Pitt, el personaje de Brad Pitt, piensa todo este tiempo cuando la expedición se pierde en el planeta que es pinche Júpiter, una sí, mamada así, no Júpiter, porque están los aros. Uh-huh. Ah, pinche Saro, es una mamada. Brad Pitt, pues, piensa que su papá siempre ha estado muerto. Sí, desde sus 16 inicio, años, o sea, que su papá se fue a esta expedición. No regresó, así la expedición se pierde, él piensa que está muerto. Así y es. Le dicen, oye, ¿sabes qué? Fíjate que la catástrofe viene derivado de que en la expedición estaban trabajando como combustible, tenían como una madre que era la antimateria. Uh-huh. Para poder mover la nave y hacer sí. Todos sus experimentos. Y al parecer esa antimateria todavía sigue ahí en la nave. La sí. Nave sigue en funcionamiento. Uh-huh. Y esa está provocando que ocurren estas descargas. Estas descargas al planeta sí. Y nos está poniendo en peligro. Uh-huh. Necesitamos que vayas porque aparte pensamos que tu papá está vivo. Claro. Entonces, como tú eres un pinche astronauta bien chingón. El mejor, sí. Pues te mandamos a ti. Sí, exacto. Con todo y que pueda haber ahí implicaciones ya sí, sentimentales, que desde familiares. Desde el principio podríamos pensar sí, sí, también sí. Que, pues, de entrada no lo involucran en un proyecto así, ¿no? Eso también sí. Está medio extraño. Porque sí, a mitad, sí, sí. Porque incluso lo mandan con dobles intenciones. O sea, a final de cuentas, llevan a alguien que lo sí, está supervisando. Por parte del gobierno o de esta organización que se dedica a los viajes espaciales, pensar que no iba a salir algo mal mandando al hijo, sí. a spoiler, bueno, hablemos con spoilers, a matar, sí. ¿Por qué no lo mandan a él directamente a matarlo, sino mandan a un compañero y mandan a un pinche viejito, güey, a matarlo? Y que también tiene implicaciones como de amistad antigua y de ahí de problemáticas sí. De amistad. Está medio raro. Bueno, maravilloso ver a Donald Sutherland también participando en algo en un momento, porque parece que de lo que se trata de la película es de desaparecer a cualquier actor secundario, a exacto. Cualquier personaje que involucre que Brad Pitt llegue con alguien al planeta donde está su papá, ¿no? Entonces, tiene sentido a lo mejor también porque buscaban apenas hacer contacto, ¿no? Entonces, por eso quieren como usar al hijo, ¿no? Para contactar al padre, ¿no? Que sería como la única manera de establecer un vínculo y saber la ubicación exacta del personaje de Tommy Lee Jones y decir, y eliminarlo, pues, para evitar todas estas catástrofes. Sí, todo. La película, bueno, podemos pensar mal y podemos pensar que la película es para lucimiento de Brad Pitt. Sí. Y para empezar por ahí, sí se siente que a lo largo de la película pues empiezan a quitarle a los secundarios. Sí. Quitarle. Porque aquí el chiste es que al final, pues el papá y el hijo se encuentren solos. Ajá. O sea, no es necesario poner a nadie más, al menos eso piensa James Gray. El asunto es que se los quitan de maneras que de repente no terminan por convencer totalmente al espectador, ¿no? Por ejemplo, al personaje de Donald Sutherland, que es a quien mandan a, digamos, ¿cómo se dice? Vigilar que todo esté en orden. Lo llevan en el territorio lunar, en el que saben que hay piratas, en el que saben que hay mercenarios, que hay violencia, que va a haber acción. Lo mandan con una guardia de 4 personas cuando se trata de un proyecto tan importante como este. Y que, bueno, es una secuencia que a ti te agradó, ¿no? La secuencia de la persecución en la luna. Es que ¿no? La película tiene muy buenas secuencias. La película me gustó en varios momentos, está muy bien hecha, se ve muy bonita, tiene visualmente está impresionante. Brad Pitt con todo y que es, como habíamos comentado, es este personaje que no gesticula demasiado en toda la película. Aún así, el puro carisma de Brad Pitt alcanza para una muy buena actuación. Pero pasando del plot y de todo lo que tú comentes y lo que comentamos de la película, y que sí es una película pues muy introspectiva en cuanto al personaje, ¿cuáles son las fallas que le encontramos a la película? Yo creo que definitivamente es una película que pretende demasiado ser intimista, es una película quizá... ¡Es que no son fallas! ¿Cuáles fallas? Bueno, a ver, es que bueno, me voy a poner... Esto ya más bien es a título personal. La película tienes razón, yo no la encuentro una falla así garrafal, o sea, no la tiene. O sea, la película cuenta lo que quiere contar... Y lo cuenta de una buena manera, creo yo. O sea, las fallas... O sea, podemos poner fallas si nos ponemos quisquillosos con estas cuestiones de por qué el personaje puede hacer esto. Sí. O puede hacer aquello. O sea, la película sí se da muchas concesiones. Muchas. A la hora de meterse ya en el plano de la ciencia ficción como tal. Porque aquí podemos dividir la película en dos partes. Uh-huh. La cuestión del drama, la cuestión sentimental, la cuestión intimista... Y la cuestión como película, como tal, de ciencia ficción. Uh-huh. Del lado de la cuestión de la ciencia ficción pura como tal, es donde le veo la mayor parte de las fallas. Porque se toma muchas concesiones y muchas cuestiones que para este tipo de películas que intentan ser serias, uh-huh. porque también nos viene a la mente, lógicamente, Gravedad, sí. de Cuarón. Películas que intentan ser serias y que se toman ese tipo de libertades a la hora, sobre todo, de mover a su personaje en el espacio, de que pueda hacer cosas que dices tú, ah, cabrón. O sea, digo, no soy pinche ingeniero de la NASA, cabrón. Ni soy experto en esas cuestiones. Pero así a simple vista dices tú, ¿a poco se puede hacer eso? ¿O eso es posible? ¿O qué pedo con esto? O sea, y quieras o no, para un ya viejo lobo de mar en la ciencia ficción, en el cine, son cuestiones que sí le pueden llegar a chocar. Uh-huh. Y hasta te pueden llegar a sacar una que otra risilla por ahí, sí. de decir, ay, cabrón, no mames, ¿por qué hizo eso? O de repente, o sea, también que tengan que ir a Marte para enviar un mensaje, ¿no? O sea, también... Sí, repente... o sea, todas esas cuestiones, todo este itinerario que arman sí. para la manera así tan despreocupada como están en una nave abandonada, que supone que están haciendo investigaciones en animales. Uh-huh. O sea, hay cuestiones en el lado de la ciencia ficción que sí dices tú, oh, ¿qué pedo? Sí. Pero también ahí es donde sale a relucir la nula experiencia de James Gray en el género. Uh-huh. También no podemos ponernos ahí quisquillosos en que todo sea perfecto, siendo que es la primera apenas película de James Gray que toque el tema de la ciencia ficción. Ahora, por el lado de la cuestión intimista, yo al menos creo que el desenlace final, este encuentro esperado, al menos que te vienen anunciando toda la película del papá y Brad Pitt, me llega a parecer un tanto flojo. No, uh-huh. no me llena el ojo de gran manera. Uh-huh. O sea, vemos a un hijo que llega, prácticamente parece que estamos viendo cuando tienes a tu papá en el asilo, güey, y se sale sin permiso y se pierde, güey. y de repente te hablan en un Oxxo y te dicen, oiga, señor Luna, aquí está su papá en el Oxxo, anda senil, pues venga a recogerlo. Y ahí vas, cabrón, otra vez mi papá se salió del pinche asilo, ahí vas por él, cabrón. O sea, suena muy feo lo que estoy diciendo, pero sucede mucho, sobre todo en Estados Unidos, que es muy común todos los asilos. Sí. Y ahí vas por él y dices, ya, papá, vente, vámonos al asilo de regreso. Estamos viendo una analogía completa de lo que pasó en la película con el encuentro de Brad Pitt y O sea, en el encuentro no hay gran cruce de palabras. O sea, en el cruce de palabras que tienen y de diálogos, no siento una gran profundidad. El papá le dice algo bien culero y este cabrón le dice, te amo, papá. Vámonos a la casa, ándale, ya, deja de estar aquí molestando buscando a la... buscando extraterrestres, vámonos, ándale. Y en esta despedida final, soltar el cordoncito, sí, y la chingada, clásico, no sé. Y yo la película que más me viene a la mente, Víctor, y te lo había dicho varias veces, es Interestelar, que es de las últimas películas que he visto que realmente siento yo que sí hacen una fusión muy, muy interesante de toda esta cuestión sentimentaloide con la ciencia ficción. Y sí hacen ahí como una fusión, una mezcla ahí que me pareció bastante entretenida, bastante llegadora, sí efectista, porque sí es muy efectista la película. Al final intenta hacerte sacar la lagrimita o conmoverte como más de a fuerzas, pero que aún así lo intenta y pone las cosas sobre la mesa y pone los elementos y lo intenta hacer. Aquí siento yo que en la película, como el personaje de Brad Pitt, se siente muy fría, muy, muy fría. Sí. Entonces, siento yo que no hay esta mezcla interesante. Ahora, también te lo había comentado, me faltó la jiribilla de ciencia ficción final, también me faltó esa. Y que tuviera relevancia a aquello que les estaba pasando, y que consideraban una catástrofe, ¿no? Porque llega Brad Pitt a la nave... Llega, se para, voltea, está la antimateria, la ignora, voltea por otro lado, está su papá, el papá le dice algo culero, le dice te amo, como si nada, saca al papá, pone una bomba. Voy a usar la explosión para impulsarme. Se sacude las manos. Ok, sí, el papá se murió, se va, o sea, se inmola el papá, lo que quieras. Cortea, soy feliz, recuperé mi confianza agarra, en la humanidad. Agarra su escudo de un pedazo de metal para cruzar los anillos de Júpiter, cabrón. Como pinche señorita cometa, cabrón, no mames. Y ya. O sea, lo del pedo de la catástrofe, lo del pedo de la antimateria, lo del pedo de la búsqueda de extraterrestres. Sí, o sea, tampoco, lo de todo el trauma que implicó toda la película, esperar a encontrar a su papá. O sea, todo este momento, porque a mí es más interesante, ok, la película trata mucho de la soledad, trata mucho de de que el personaje siempre se sintió solo, y contraponer esto con la idea de que al final resulta que estamos solos en el puto universo, porque aunque fueron más allá a buscar vida, no la encontraron, ok, puede llegar a parecer interesante. Sí. Pero aún así me falta, como sucedió en Interestelar, este mame del espacio-tiempo, de cómo se conectaba, de esta jiribilla que no te lo veías venir. Todos estos elementos que al final le dan ese giro de tuerca interesante a la ciencia ficción, aquí me faltan. En general, a la película le falta fuerza. Le falta fuerza, exactamente. Le falta mucha fuerza. Pero no le quita que sea una película interesante. El asunto es que es una película que se deja ver muy bien y se disfruta muy bien. O sea, para quien le gusta este tipo de películas, ¿no? O sea, como más pausadas, como tú dices, con un ritmo mucho más introspectivo, que va más de los personajes. En ese sentido, creo que la película es muy rica. La música acompaña que las escenas de una manera que realmente se vuelven trascendentes, melancólicas, filosóficas, si quieres. O sea, la película te va llevando de la mano realmente y te deja disfrutar cada uno de esos momentos en los que Brad Pitt va confrontándose consigo mismo, con sus pensamientos. Por eso digo que estoy muy de acuerdo con aquellos que decían que es una gran sesión de terapia para Brad Pitt en esta película. Y digo, de repente la voz en off puede llegar a cansar o puede llegar a ser abusiva, pero de alguna... Es abusiva porque yo te lo comentaba en el momento que lo estábamos viendo. Hay momentos en el que el personaje de Brad Pitt dice, no sé, un diálogo. Hola, ¿cómo está comandante Ramírez? Y saludé al comandante Ramírez de mano. O sea, es muy redundante la voz en off. O sea, la voz en off está comentando cosas que el personaje ya dijo. O que está haciendo, güey. O sea, y creo yo que sabemos para qué es el mame de la voz en off. Sí. Sabemos en qué tipo de cine se utiliza, qué tipo de directores lo utilizan y con qué fin lo utilizan en el cine de hoy. Sabemos, Víctor, para darle ese empuje pseudo independiente, pseudo intelectualoide, todos estos manes, ya lo sabemos. Entonces, pues para qué quejarse, pero sí. Pero bueno, la película sí... Si quieren ver acción, definitivamente no es esta no. película, ¿no? Entonces, no, creo que ya más o menos con lo que decimos se pueden dar una idea de qué esperar si se animan a ver Ad Astra, que para nosotros creo que es una película que es muy disfrutable, sí. pero también, pues porque de alguna manera estamos ya predispuestos a darle esa pausa, pues. Sí, y no, y porque sabemos qué tipo de ciencia ficción vamos a ver. Desde antes de entrar a la película sabíamos, Víctor, qué tipo de ciencia ficción íbamos a ver. Y no esperábamos ver una película de acción. No. De hecho, hasta lo comentamos. Yo espero no ver una película de acción. Claro, claro. O sea, no quiero ver una película de acción. Claro. No vengo a ver una película de acción. Vengo a ver una película de ciencia ficción. De esta típica ciencia ficción intimista, filosófica. El problema es que tiene todos los elementos, pero débil. Es muy débil. A mí me parece muy débil. Y pues esto es, Víctor, James Gray, por ahí te había comentado en mi pifia de hace rato. Sí. Tiene varias películas con Joaquín Phoenix bastante interesantes. Hay una que no he visto, que tú me la recomendaste, Víctor, que se llama Los Dueños de la Noche. Sí, está chida. Con Mark Wahlberg y Joaquín Phoenix. La Traición de Yards a mí me pareció muy buena. Por ahí tenía una que se llama Amantes. Two Lovers también está. Estos dramones americanos, sí. Así tipo... Tipo ¿cómo se llama la de Manchester by the Sea? Manchester by the Sea, así, totalmente, de también estilo. Eso es. ¿No será esto también de A24? ¿Quién no sabe? Podría ser. Víctor, pues el segundo estreno... Hablemos de la película la que yo creí que todo el mundo iba a estar hablando. Yo tengo una pregunta, Víctor, y quiero que me la contestes en este momento, por favor, contéstamela. ¿Por qué chingados... tenemos 2 semanas hablando como pendejos de Midsommar? ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué la hemos traído tanto en la boca, sin albur? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el mame con esta película? ¿De dónde viene? O sea, bueno, sabemos que el mame viene por el director, por la película pasada, que tuvo muy buena aceptación en el público. Al menos entre nosotros y en mi caso, creo que sobre todo le presto atención a un cine como este es porque de entrada se enmarca en el género del terror. O sea, ya desde ahí ya es una película que interesa. O sea, como te había comentado cuando se estrenó It, capítulo 2, te decía, o sea, una película de gran presupuesto, de cine de terror en el año, o sea, como esta, o sea, creo que es una película que merece toda nuestra atención. Sí, y son pocas películas que alcanzan este nivel de producción como It, como la de Nosotros, de Jordan Peele, a inicio de año. O sea, son películas que de alguna manera parece que vienen a renovar de alguna manera la cartelera. En un género que la verdad la hemos pasado bastante mal. Sí, o sea, en un género que del que la cartelera está repleta todo el año, pero con películas de bajo presupuesto que rozan la serie B, que tú sabes que son películas que son más una calca de lo que se estrenó la semana anterior, ¿sabes? O sea, son películas hechas con formulario, sí, o sea, la, que no tienen absolutamente volver nada a reciclar ofrecer, ¿no? Una y otra vez los elementos, las historias. Sí, e incluso si nosotros nos ponemos a hablar de los últimos 10, 20 años del cine de terror, o sea, realmente es muy sencillo trazar una línea clara, vincular las películas que realmente han sido relevantes en la cartelera comercial, incluso si nos remontamos a la última que realmente nos pareció relevante, quitando esas dos que menciono de este año, como It o Us, o la anterior de Jordan Peele, la de Huye, ¿no? Tendríamos que hablar de películas incluso hasta como la de La Bruja, ¿no? Y ya de ahí, no sé, empezar a hablar del cine de James Wan, que también es otro que marcó las directrices del género en los últimos 10 años. Pero entonces tenemos a un director como Ari Aster, ¿no? Que de repente logra el éxito y la aclamación generalizada y de la crítica especializada sobre su película El Legado del Diablo, ¿no? Mejor conocida como Hereditary, a la que nosotros cedimos de alguna manera. Dijimos, mira, es un director que parece que está proponiendo algo distinto, que parece que está proponiendo un cine de terror que realmente roza lo perturbador, roza lo angustiante, ¿no? O sea, que es una película que te va a dar aquello que el cine comercial de terror generalmente no te lo da, pero con el revestimiento de ese cine de gran presupuesto, porque no podemos negar que el director sabe su oficio. O sea, es un tipo que viendo sus películas tú te das cuenta que sabe hacer cine, que realmente se rodea de personas que son muy talentosos en lo que hacen. Por ejemplo, en esta película de Midsommar, la dirección de fotografía es prodigiosa, definitivamente. No, y la dirección, no lo vamos a negar. Y la dirección en general. ¿No? O sea, el ritmo, o sea, es una película que tiene ritmo, la música, o sea, es una película que se ve que le dedican, pues. Uh-huh. La cuestión aquí es sí, que... Ari Aster no es un mal director, no, ni de lejos, es un muy buen director. Lo que creo que ocurre aquí es que es un director, como en su momento lo dije, de Nicolás Winding Refn, ¿no? Uh-huh. Es un director muy pretencioso, ¿sabes? Un de hecho, director... yo diría que es el Nicolás Winding Refn del terror, güey. El cine de terror, es en serio. Y no sé, o sea... Es en serio. A mí me encantaría que... Otro Midsommar el año que entra o en 2 años y ya es el Nicolás Winding Refn del cine de terror, güey. Digo, no sé, o sea, a mí me encantaría que también como Winding Refn de repente me sorprendiera con algo digno de verse. Sí, que se olvidara un poco de las pretensiones, de lo personal, de querer abarcar mucho y no agarrar mucho. O sea, abarcar mucho sin apretar mucho. Sí, o sea, el asunto es que son directores que de repente, o sea, no sé, se viene a la mente El Renacido, pero ya estaría hablando mal de Iñárritu si me pongo a hablar de las virtudes técnicas de Lubezki, ¿no? En esa película. De hecho no estás tan descabellada la comparación, comparar Midsommar, por ejemplo, con El Renacido. Uh-huh. El Renacido también, acuérdate que nos quejábamos también bastante en el hecho de que todos los esfuerzos cinematográficos se cargaban de más a la cuestión técnica visual. Uh-huh. Y dejaban como muy débil la cuestión narrativa. Sí. Que a fin de cuentas, creo yo que este es el gran talón de Aquiles, el cual, pues, de donde más cojea la película de Midsommar. Sí, y por ejemplo, ya lo veíamos también con Hereditary, ¿no? O sea, uh-huh. Era una película que realmente tenía una gran actuación protagónica con Toni Collette. Toni Collette. ¿No? O sea, teníamos... La niña esta, la de... Sí, aunque te digo, parece que... yo no sé. A veces se busca o se pretende que este cine sea sobre todo perturbador, ¿no? Uh-huh. Que sea un cine que parece que quiere transgredir ciertos límites dentro del mismo género, ¿sabes? O sea, como... Sí, es que... Midsommar... Y fíjate que no recuerdo tanto el Hereditary, si quiso hacerlo así, de esta manera, no me acuerdo... Pero al menos, bueno, la película que nos atañe el día de hoy... Un niño que le arranca la cabeza a una paloma y tú ya dices, esto ya está ocurriendo, ¿qué es esto? ¿No? O sea, se pretende que uno sienta horror, pero tensión, Midsommar, angustia... Pero en Midsommar, se siente más esto, esta intención del director, de la explotación, de explotar... Uh-huh. Las escenas y la violencia y lo difícil de ver. Uh-huh. Aquí la problemática, ok, está bien que sea una película de la explotación de cine de terror, no hay pedo, está bien. O sea, de menos me vas a querer mostrar algo que me deje perturbado, de menos esa perturbación la puedo traducir en algún momento a terror, lo que quieras. Aquí la problemática es que estos momentos de explotación son como pinches... ¿Cómo se llaman estas madres que hay en los desiertos, güey? Que nada más que ves uno hacia lo lejos, güey. Pinche oasis. Son oasis, cabrón. En un pinche Sahara, cabrón. De 40,000 kilómetros. O sea, y nada más son como 2, güey, o 3. O sea, sí. La película es larguísima. Sí. Larguísima. Pesada de ver. Repetitiva. Sí. No pasa absolutamente nada. Los momentos en los que pasan... La película abre muy bien. Y yo te lo dije porque la volvimos a ver de nuevo tú y yo. Sí. Abre muy de manera muy interesante. Me gusta mucho cómo abre la película. Te da... O sea, piensas que lo que estás viendo va a desarrollarse de una manera diferente. Va a influir de una manera más interesante en todo lo que va a pasar posteriormente. O sea, porque abre de una manera pegadora. Sí, o sea, abre de una manera potente la película. O sea, suceden cosas... Abre en un punto muy álgido. Ajá, pues, que ¿no? Tú te imaginas que va a ser algo que... ¡Ay, cabrón! Esto va a repercutir, va a ser eco en toda la película. Siendo una película de más de 2 horas y media, Víctor, ¿qué es esto? ¿De Irishman? ¿O qué pedo? O sea, ¿qué haría Aster? ¿Qué es Scorsese? ¿Tarantino? ¿Qué pedo? O sea, ¿es esto ok? Pero ya después que te das cuenta que parece que estamos viendo algún tipo de documental hippie, güey, de mochileros gringos en Europa, en la Europa profunda, caminando ahí en pueblitos. O sea. ¿De qué va la película, pues? O sea, tenemos a los protagonistas, ¿no? Una pareja de jóvenes americanos, ¿no? Que están viviendo, están pasando por un momento difícil en su relación. El chico está a punto de terminarla, ¿no? De terminar la relación con, uh-huh. con su novia, con su pareja. Y ella sigue atada ahí en una especie de relación muy tóxica, ¿no? Sí, de una dependencia. Sí, entonces... Sí. La película abre con una tragedia. Su hermana, que es bipolar o tiene problemas. La hermana de ella. Sí, la hermana de ella mata a sus padres mientras duermen y se suicida, ¿no? Y entonces el novio, que estaba a punto de botar a su novia, de repente como. Y que ya tenía planeado un viaje a Suecia. Y que ya tenía planeado un viaje a Suecia, digamos que como por compasión o no sé por qué, de repente sí, decide llevarla, ¿no? Decide llevarla y no romper con ella. Y no romper con llevarla. Ella. En unas escenas ahí muy incómodas con los amigos, todo sí. esto. Toda esa secuencia, Víctor, todo eso como habla, hasta ahí todavía ni siquiera vemos el título de la película. Exacto. En todo eso ni hemos visto el título de la película. Son como 15 minutos de película. Ajá. Y ni siquiera hemos visto los créditos. Los créditos. No. Corte A. Están en el avión. Y digo, está muy bien uh-huh. eso, ¿sabes? Sí, porque sí. establece las bases emocionales sí, de la película. Sí. Y qué mejor que establecerlas a un nivel tan doloroso como eso. O sea, hay tragedia, hay dolor, hay conflicto. Y hasta con los amigos, ¿eh? Hasta ahí definen muy bien sí. cuál es el rol de cada uno de los personajes. Ari Aster, hasta ahí me parece sí, muy bien. Sí, de repente dices, oye, eso está cojonudo, o sea, esto sí, está difícil, está tenso, esto sí, se va a poner interesante. Tenemos un grupo de amigos, tenemos al amiguito hipster, que es sueco, que es el que los lleva. Tenemos al amigo que lo único que le interesa es conocer mujeres. Sí. Tenemos al otro amigo que lo que quiere hacer es su tesis. Uh-huh. Tenemos este mame de los dos amigos, o del novio y del sí. amigo de la tesis, que se pelean por el tema de la tesis allá. Uh-huh. Está interesante. Sí. El asunto es que estamos viendo una película de terror. ¿Alguien les avisó que era de terror esta película? El problema es cuando llegan al dichoso pueblo. Sí. Que antes de eso tenemos una secuencia de un viaje con hongos. Ah, sí, dices, sí. ¿Qué pedo? O sea, ¿esto qué viene? O sea, ¿realmente qué viene, Víctor? O sea, es que hay una serie de cosas, una serie enorme y minutos sí. de cosas que dices tú, ¿esto a qué viene? Sí. ¿A qué viene? Sí. Porque en el momento en el que llegan a este pueblo, que hay que recordar, este es un punto muy interesante, es un lugar de Suecia donde no anochece. Claro. O sea, ese es un punto interesante, porque desde el eslogan de la película te quieren vender la idea de que el terror no espera la noche. Exactamente, que el terror ocurre en plena luz. Y aquí había un chingo de gente, yo vi un chingo de gente en los comentarios del avance, los primeros avances que decían... Oh, interesante una película de terror y en el puro día. Eso ya ha pasado. O sea, ya... Sí, tenemos claros ejemplos como, no sé, Resplandor. Resplandor. No, y déjate eso. A mí el ejemplo que me viene más a la mente y una crítica de Eric Estrada, uh-huh. Y dije, no, mames, ¿cómo no se me pudo ocurrir esa película? Que es, creo que es top 5 de las películas más vendidas en el Chopo y en el cultural, uh-huh. que es Holocausto Caníbal. Uh-huh. Esa película, la mayor parte de las escenas de terror, pues, ocurren en el día. Uh-huh. Entonces, no es algo novedoso, para empezar. Y Ari Aster, con una fotografía muy luminosa, muy pinche luminosa, esas pinches fotografías que te dejan ciego, cabrón, trata de inmiscuirnos, de llevarnos, de introducirnos a una a un pueblo, / secta, sí. / hermandad, / religión, muy de estas religiones muy antiguas, muy metidas ahí en la Europa profunda, uh-huh. estos de runas, de dioses sí. célticos y la chingada. Sí, porque parece que incluso desde la escena inicial quiere crear una especie de mitología sobre esta comuna. Sí, es una comuna. Que tú dices, vaya, esto va a tener carnita, esto va a tener mucho significado, pero el asunto es que sí. está ahí como para... Y tomando en cuenta que lo que nos quiere hacer ver es una película de explotación, pues comuna, secta, uh-huh. Adoración a dioses, sí. Rituales, pues se presta mucho para el impacto. Claro. Que sí lo hay momentos de mucho impacto, pero son muy dispersos Y no son, no están... No tienen peso. No tienen peso y no están bien, ¿Amalgamados? Amalgamados, exactamente, claro. En toda la historia. O sea, son muy dispersos, no hay una secuencia de uno con otro. No, uno no influye en el que sigue. Claro. Es más, pasa algo horrible. Sí. Por ejemplo, la secuencia, esta famosa secuencia de los viejitos que sí. se suicidan. Corte A, ya, cabrón. Así de que, te vienen, ¿qué vamos sí, a hacer no, ahora? Es que es otra cultura. Es otra cultura, no pasa nada, mira que la chingada. Es que no, es una película extraña, muy extraña. Es una película que, no sé, Ari Aster, como te comento, trata de introducirnos a un mundo y a esta religión, a esta secta, a esta familia, a esta comunidad, y trata como de hacernos sentir que estamos como en un ambiente... opresivo. Que así, muy al estilo de va a sonar muy feo, pero muy al estilo de congregación cristiana, que a todos los ves así cantando bien felices, ja, ja, ja, ja, acá, danzando y la chingada, pero que si ya te pones a analizarlos o ves por debajo de, uh-huh. del mantel, cabrón, uh-huh. ves que todo está podrido, que hay algo muy oscuro. Uh-huh. O sea, Ari Aster quiere tratarnos de vender esa idea de que todo estamos viendo muy blanco, muy bonito, muy luminoso, florecitas, bailes y la chingada, pero que aún así hay algo siniestro en sí. la sonrisa de estas personas que viven aquí en este pueblo. Sí. Pero no lo logra, Víctor, no lo logra. ¿Y por qué no lo logra? Pues porque no hay, o sea, no hay de dónde agarrarse para... O sea, no hay elementos, y los pocos que hay, a los personajes les pasan de noche. Sí, yo creo que el problema es la premisa, que no hay algo que contar. O sea, no hay creo que el director no tenía claro qué quería contar. O sea, pues. Simplemente no hay un antagonista en la película. Y tú te lo pregunté muchas veces, claro. pero ahí, ¿qué hay? O sea, ¿qué pasa? O sea, claro. ¿qué? Porque tú lo viste primero que yo. Sí. Yo te preguntaba, ¿pero cuál es el problema? O sea, ¿Cuál es la situación ahí peligrosa que están viviendo los gringos ahí que están ahí de visita? Pues que no hay camiones para salir. Que no anochece, que no pueden dormir bien. O sea, ¿qué hay? O sea... No, definitivamente. Y también la película está plagada de momentos de humor involuntario. Y eso es un gran problema en el cine de terror también. O sea, la película te va llevando en lo que parece una historia llena de intriga, llena de secretos, de misterios. Pero definitivamente llega un punto en el que se empiezan a revelar cosas, pues, o empiezan a ocurrir cosas, y que de repente dices, pero ¿qué es esto? Esto es otra película slasher de los años 80, nada más que me la están contando sin la sangre, sin los machetes, sin el asesino. Sí, porque de pronto los personajes desaparecen y ya. Y sí. Desaparecen, o sea, ¿dónde está? ¿Quién sabe? ¿Cortea? Ah, sí, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, no está extraña, no sí, sé. Sí, no sé. No sé, es un misterio cuál era la verdadera intención de Ari Aster con esta película, de verdad. No sé, es extraño. Sí, y bueno, en general creo que es una película, bueno, al menos a nosotros no nos satisfizo, o sea, es una película que se deja ver por lo visual, o sea, realmente es una película que los elementos visuales pueden llenar el ojo. Y de hecho tú checas las críticas, que tiene muy buenas críticas, uh-huh. bastantes, y la mayoría pues sí... enfatizan mucho la cuestión técnica de la película, que es muy buena. Las actuaciones, a mí la actuación de la chava esta me pareció muy buena. Florence Pugh, creo que es. Florence Pugh, una obra interesante de terror folclórico, dice aquí... Terror folclórico, hablemos del Hombre de Mimbre, si quieren. O sea, no sé, esta película no... Para mí esta película no es de terror, pues. Es así de simple. Es que no sé, Víctor. Aquí hay gente que dice que es original, deslumbrante, terror a cielo abierto, turbia, deslumbrante, divertida, pavorosa. O sea, no sé. O sea, por ejemplo, no sé qué película vieron, sinceramente. Sí, por ejemplo, también Ari Aster tiene una fascinación con las deformaciones humanas, ¿sabes? Sí. O sea, como que presentar a un niño deforme en pantalla ya uno debe producirle... terror o angustia o algo así. Eso también me parece algo totalmente... no sé, o sea... Una fíjate, idea dice, totalmente dice aquí, de dice lo aquí que es Jesús Chavarría de León La Razón. Ese tipo lo sigo en Twitter. Uh-huh. Él es experto en cómics. Uh-huh. Me gusta mucho toda esa onda. Dice, aquellos que buscan algo más que los clásicos sobresaltos en el cine, este filme es su opción. Pues sí, o sea, sí, sí. Es definitivamente una película que no tiene jump scares. Exactamente. Definitivamente prescinde de todos estos elementos sí. ya tan citados en el cine de terror de hoy. Pero por otro lado... El asunto es que al prescindir de ellos, no aporta algo No aporta nuevos elementos para llevarte a este terror. Exacto. Entonces es una película de terror que se queda sin el terror al quitarle todo eso. Sí, sí, sí. ¿Se le olvidó a Ari Aster que estaba haciendo una película de terror? Sí, no sé. Esta película sí se me hizo muy extraña, ¿eh? Y difícil de ver. Pero difícil porque... Dices tú, no mames. ¿Dónde va todo y un momento en el que sientes que le puedes adelantar a la pinche película 20 minutos. Van a seguir drogado los próximos 15 minutos. Y no, y sientes que no te pediste de gran cosa. Así es. Más que de bonitos planos, bonita fotografía. Sí. O algún baile. Sí, algún baile ahí. Bien filmado, la verdad. O sea, eso no lo podemos negar. Sí, sí, sí. Pero bueno, véanla si tienen tiempo. Y pues, Víctor, ya para terminar, un estreno... Comentar un poquito, que sí. Tuve la dicha, sí. La dicha de ver. Wow. Tuve la alegría, la oportunidad, gracias Dios por darme esta oportunidad de ver este tipo de películas. La quinta parte ya, cuarta. Creo que quinta. Quinta parte de Rambo. Rambo, Last Blood. John Rambo. Sí. First Blood. Last Blood. Last Blood. Ah, First Blood es la primera, ¿sí? Sí, creo que la primera se llama así. Fíjate nada más. Porque supuestamente era como un cierre al personaje, yo no le vi tanto cierre. Ya está viejo, pues, y sí termina acá bien jodido y lo que quieras, pero... Todavía puede echarse dos que tres mexicanos más. pues Rambo, Víctor, una película pequeñita. ¿Qué podemos pequeñita, esperar? ¿Qué esperamos de Rambo? O sea, ¿hay que espere algo de Rambo hoy día? O sea... Mira, para no irnos tan largos y para hacerlo rápido. Primero, esta no es una película de Rambo. No lo es. No lo es por ningún pinche lado. O sea, esto... Te lo puedo poner así de sencillo. Tú eres Stallone. Yo soy el productor, o no sé, director, lo que sea, el guionista. Y llego y te enseño un pinche guión de una película. Tipo... ¿cómo se llama esta con Liam Neeson? Taken. Tipo Taken. Pero ahora los secuestradores no son... No son serbios, sino son mexicanos, la mafia mexicana. Los Zetas. Y te digo, ahí está, cabrón. ¿Cómo ves? Y tú me dices acá con voz acá gringa, acá ya dijito. Yo no querer este guión. Yo en mi idea querer hacer una nueva película de Rambo. ¡Ah, no hay pedo! Se llamaba... No sé qué pinche nombre le ponemos al personaje. Se llamaba... Chris. Chris Diamond, se Chris llamaba Diamond. El personaje originalmente. Ay, pedo, lo tachamos y le ponemos John Rambo. Ah, perfecto, la nueva película de Rambo. Y firmado, cabrón, y la hacemos. Esto es Rambo. O sea, aquí no. Lo único que queda de Rambo, pues es el nombre. Es que es este de Stallone. O sea, ya Vietnam, ya... Y que lógicamente tenemos un personaje que sigue con arrastrando los traumas de la guerra. Ah, ok. Pero pues cualquier pinche gringo, loco, viejito, viene arrastrando traumas de la guerra y lo puedes poner a hacer eso. O sea, es que ese es el pedo, Víctor. O sea, ya no es una película bélica. O sea, ya no es de estas películas, ya no es Rambo yendo a la tundra a rescatar prisioneros de guerra. O sea, no es, o sea... Tenemos una película de un anciano, bueno, de un anciano, de un militar. Tenemos una historia de un militar retirado, sí, que vive ya en una cabañita en Arizona, pegado a la frontera con México. Le secuestran a su sobrina. Bueno, no le secuestren, sino más bien la sobrina se larga porque no le hizo caso. No vayas, mija, no va. Ah, porque tú habías comentado, Víctor, antes de verla, que me decías que por ahí había gente que se quejaba de la película que porque era muy xenofóbica. Sí. Ofensiva. Y muy ofensiva en cuanto a los mexicanos. Esa es una mamada. O sea, ya el otro día estaba viendo un meme ahí en el trabajo que todos coincidimos que es el meme del año, cabrón, que no me acuerdo qué decía, no me acuerdo qué imagen tenía el meme, pero hacía referencia a que somos la generación de cristal, güey. Ah, sí. Somos la generación de cristal. Ya, güey, todo te se quiebra la gente, de todo ya es pinche gente, ya de todo ven algo malo, ya de todo le sacan algo, el pero, ya todos se quejan. No mames, Víctor, o sea, hoy fue contra los mexicanos, ah, pero durante años fue contra los soviéticos, durante años fue contra no sé, güey, centroamericanos, ¿qué tiene, güey? Muchas veces ha sido contra los mismos gringos, el antagonista. O sea, antagonistas en el cine, pues puede ser de cualquier pinche país, no te tienes que sentir aludido, o no te tienes, ay, no, porque Rambo vino a matar mexicanos. Ah, no mames, xenofobia, pinche Trump, el mensaje de Trump y la chingada, no mames, es una payasada. O sea, a mí no me molesta que Rambo haya venido a matar zetas o lo que quieras, porque mañana saca una película donde Liam Neeson va y mata europeos, o pasado mañana saca una película donde Schwarzenegger va y mata chinos. ¿Cuántos chinos no han matado en el cine? ¿Cuántos europeos no han matado en el cine? En España, me da igual, o sea, es simplemente querer seguir haciendo mame en Twitter con quejas, con alusiones a la xenofobia, a que estamos en desacuerdo. Eso quitémoslo de lado. No, la película no va por ahí. Y en ningún momento me pareció que se burlaran de los mexicanos. Pues está mostrando una realidad del trata de blancas, de secuestro de niñas para utilizarlas en el narcotráfico, en esas casas de citas y la chingada. Total que John Rambo va. Algo que decían también era que es una película muy violenta. ¿Sí lo es? Sí, sí lo es. O sea, sí, eso sí. Si a ti te gusta el cine tipo este Robert Rodríguez, tipo Machete, tipo todo esto, te va a gustar mucho, la verdad. Pero tenemos una película donde pues el personaje de John Rambo va a México a buscar a su sobrina. La película dura 90 minutos, 87 minutos uh-huh, dura acá. Uh-huh. En una primera visita no logra rescatarla, en una segunda visita lo logra rescatar, atrae a los narcos a su rancho que cruzan la frontera a México y se venga de ellos. Yeah. Porque la sobrina muere. La rescata, pero muere. Pues ya con esa premisa me imagino que es una película muy entretenida. Ese es el punto, Víctor. Yo me la pasé muy bien, está muy divertida, está entretenida, tiene muy buen ritmo. O sea, ya sería una mamada que con 87 minutos no tuviera buen ritmo. Claro. Y ya sabes quién va a triunfar. Pero es entretenida. O sea, claro. todo el mame que arma Stallone en su rancho para recibir a los narcos está muy interesante. Está violenta. Para los que gustan del cine muy violento de acción, está muy bien. Está entretenida, te la pasas muy bien. Pero no es una película de Rambo. O sea, si tú vas... fanático, si tú eres fanático de John Rambo y vas a ver una película de Rambo, vas a salir decepcionado, porque vas a ver que lo que le hicieron a tu personaje pues no tiene nada que ver con la esencia del mismo personaje. Yeah. Pudo haber sido cualquier otra película de acción con cualquier otro personaje, o hasta con el mismo Stallone con otro nombre, y nadie se hubiera dado cuenta que es una película de Rambo. O sea, así de sencillo. Y pues esto es, Víctor, para terminar rápido, porque ya nos alargamos un poco. Comentar, ¿qué te pareció el triunfo de Game of Thrones en los Emmys? Pues se lo merecía, Víctor. Sucede mucho con este tipo de series. También a veces lo ha pasado con películas. Lo recordamos con El Señor de los Anillos, por ejemplo. Que la primera y la segunda no ganaron nada. Uh-huh. Y en la tercera les aventaron ahí el pinche kilo de Óscares. Sí. Sucede mucho esto porque están, a fin de cuentas, premian todo un esfuerzo a lo largo de los años. A mí me parece que está bien. O sea, independientemente del logro técnico, cinematográfico, pues cinematográfico tenemos que ponerle la palabra, sí, sí. Porque aunque sea para televisión, pues es un logro cinematográfico. Creo que se merece el reconocimiento por tantos años y por todo lo que impulsó sobre todo a la industria de la televisión una serie como esta. Independientemente que la temporada fulanita haya sido buena, o que la última haya sido mala, o que el final haya estado de la chingada, o lo que quieras, creo que es merecido por el logro. Yo sé que está mal, yo sé que no debería ser así. Yo sé que tal vez si revisamos las ternas en los Emmys, había... propuestas mucho más interesantes, propuestas que cerraron tal vez mucho más, o con temporadas de este año mucho más interesantes, pero no es así. Pero pues ahí está, me pareció muy bien. Estamos listos entonces para Joker, Guasón. Próxima semana aquí nos estamos viendo para... Comentar nuestras impresiones de Guasón. Con y sin spoilers. Especial, Joaquín Phoenix. Pues Víctor, un gustazo volver a hablar de cine de nueva cuenta. Así que espérenos, búsquenos, contáctenos. Y... celular de Víctor, es el 33. No, seguimos hablando de cine. Muchas gracias. Hasta la próxima.